Bueno, y acá uno en nuestro país, esto habla de la pérdida de empleos a nivel mundial. Aquí en nuestro país hay sectores que también les va muy mal con el tema de la pandemia y que además es uno de los sectores que no han sido atendidos. Estamos hablando del sector de transportistas en el turismo. Estamos en contacto telefónico en este momento con el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay, Álvaro Cugliota. Álvaro, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, contanos acerca de la situación. El otro día veíamos una movilización que habían hecho en el este, pero ¿han tenido alguna repercusión las movilizaciones, los reclamos que han hecho ustedes a nivel oficial? Mira, de parte del Poder Ejecutivo las soluciones han sido mínimas, ¿no? Nuestro sector está paralizado desde el 13 de marzo porque el Poder Ejecutivo ha dado un incentivo a hoteles, restaurantes, y bueno, ellos están trabajando a capacidad 40-50%, depende de los días, pero el sector nuestro está parado desde el 13 de marzo a cero. Y bueno, las soluciones que dio el Poder Ejecutivo son muy tibias, sinceramente. Una exoneración de BPS, que sinceramente con toda la burocracia que tiene el BPS, esos créditos prácticamente no se le han acreditado a los compañeros. Yo escuché a algunos de ustedes señalando, por ejemplo, que tenían problemas serios, ¿no? Económicos. Entre ellos, la posibilidad de perder las unidades de trabajo. Sí, claro, sí. La banca privada está presionando a los compañeros, llamando desde los call centers a decirle que si no van a regularizar, los pasan a jurídica. Y bueno, y el presidente, cuando nosotros estuvimos el 14 de diciembre exponiendo nuestra situación, vio que era una situación entendible. Él asumía la responsabilidad con el cierre de fronteras que nos había dejado sin trabajo y dijo que iba a hacer las gestiones. Inclusive dijo que hasta personalmente iba a hacer las gestiones ante la banca privada. Y bueno, por eso nos llama poderosamente la atención que si el presidente dijo eso, la banca privada nos esté llamando a presionarnos que nos pasa jurídica. Claro. ¿Ustedes tienen iniciada alguna instancia con el Poder Ejecutivo ahora? Digo, ¿no? Yo sé que ya tuvieron en diciembre, pero bueno, de diciembre a hoy ha corrido un poco de agua bajo el puente y la situación de ustedes todos los días se va agudizando. ¿Han tenido posibilidad de hablar con alguien más ahora en los últimos días? Mira, sabemos que el presidente delegó algunas de esas responsabilidades ante el ministro Cardoso. Ajá. El ministro Cardoso ha tenido reunión con la ministra Arbeleche, pero todavía las soluciones no están, es muy lento todo. Entonces la situación de compañeros es desesperante y estuvimos en Maldonado porque sinceramente ese departamento es el más afectado porque ellos trabajan directamente con el turismo fuera de fronteras y bueno, al estar cerrado desde el 13 de marzo, esa gente está totalmente parada. Y bueno, el único sustento que tienen ellos es de parte del turismo. Ellos trabajan en la temporada de verano y después en el invierno ven cómo subsisten para llegar de vuelta a la temporada. Y bueno, ¿qué va a pasar este invierno? La situación va a estar muy complicada y bueno, como ya dije, la banca privada, hay un compañero Maldonado que el banco Bandes llamando a presionar que lo pasaba jurídica y el compañero debe 5 cuotas de leasing, prácticamente está todo pago la unidad, ¿no? Y bueno, y en Maldonado ya hemos tenido 5 o 6 compañeros que ya tuvieron que cerrar. Y bueno, y acá en Montevideo y a nivel Uruguay también hay varios compañeros que han quedado por el camino. Y bueno, sinceramente nos da mucha tristeza porque el gobierno sigue asistiendo a las empresas grandes y bueno, como que a estas empresas familiares de a poquito le va soltando la mano. Y bueno, eso la verdad que nos da mucha tristeza que pase eso, ¿no? Álvaro, ¿de cuántas empresas estamos hablando? Y bueno, somos 816 empresas registradas en el Ministerio de Turismo y bueno, somos unas 1.500 familias. Bien, te agradezco muchísimo por el tiempo. Bueno, la idea es un poco amplificar el reclamo que están haciendo ustedes y los hemos visto en varias oportunidades recorriendo aquí la capital y también los hemos visto en el este a través de imágenes que siguen la lucha y era nuestro deber entonces amplificar el reclamo que están haciendo ustedes. Quedamos a la orden, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos luchando, seguimos dándole difusión a nuestra situación y bueno, seguimos esperando respuesta del Poder Ejecutivo y bueno, del presidente y de su grupo, ¿no? Economía y bueno, estamos esperando soluciones porque sinceramente si no vienen las soluciones este sector va a tender a desaparecer. Bueno, muchas gracias. Álvaro, gracias, hasta luego.